carta de amor, solo una carta, donde te habla de mí y mi corazón, para decirte que todas las mañanas despierto pensando en ti y estoy enamorado. Corazón, para decirte que